Y que Dios le bendiga en esta tarde con su paz, su presencia y que le dé victoria frente a toda circunstancia y toda situación que pueda estar viviendo. Así que quiero compartir con usted en esta tarde que esté gozoso y estés gozosa. Sos hijo e hija del Rey de Reyes y Él tiene todo bajo control y todo está siendo conducido a ese final en el cual Él vendrá a buscar a su pueblo, a su iglesia, a usted, a mí, a todos, para llevarnos definitivamente a su reino, instaurarlo también plenamente, dar consumación a toda la palabra, a todas las promesas, y así será el final de los tiempos y será el final también de nuestro pasar aquí en la tierra, si es que todavía estuviéramos aquí. Así que lo más importante es eso, que Dios está guardando su vida está preparada para pasar la eternidad con el Señor. Así que ya no hay nada ni nadie que puedan cambiar eso. Ese será su destino eterno, un destino de gloria, un destino de bendición, un destino en el reino de Dios, un destino en el cual compartirá todas las riquezas y será coheredero o coheredera con el propio y el mismo Señor Jesucristo. Así que Él está guardando su vida en este tiempo y su mano de poder está cuidándole y le está protegiendo y le está proveyendo. Así que haya esta confianza en usted, que haya este gozo en usted, sabiendo que no importa lo que suceda alrededor, usted está en manos seguras, que son las manos de este Dios que tiene todo bajo control. Así que evitemos siempre caer en la desazón, en la desesperanza, en el pesimismo, ¿no es cierto? Y caer incluso en un espíritu de confrontación, en un espíritu de señalamiento, de crítica, de agravio, de violencia verbal. Así que esté atento para no caer en eso que es lazo del enemigo, ¿no es cierto? Nosotros debemos estar atentos y resguardados y preparados para poder resistir. Y en cualquier momento Jesús está viniendo. De hecho, seguramente ya ha dejado los cielos y está camino a buscarnos a todos. Y así será ese precioso encuentro con Él para reinar por la eternidad junto a Él también. Así que le animo a confiar en Dios, le animo a guardar su fe, su esperanza en Dios, a que sea una fe sólida, no una fe superficial, que sea una fe profunda, no que dependa de las circunstancias y mucho menos de la conveniencia. Cuando su fe está puesta de esta manera en este Dios Todopoderoso, entonces siempre es honrada y Dios se glorifica en la vida que tiene esta clase de fe, porque efectivamente la palabra que esta fe agrada a Dios. En realidad la Biblia dice lo contrario, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe agradamos a Dios y cuando le agradamos dice que Él es recompensador y galardonador de aquellos que le buscan con esta actitud. Así que allí está nuestra seguridad, allí está nuestra protección, allí está nuestro refugio, allí está el poder del Espíritu Santo para obrar en su propia vida, en su corazón y abrir camino y brecha delante suyo y llevarle por caminos de bendición. Qué bueno además de esto es poder formar parte de una iglesia como la que Dios tiene en este lugar. Qué bueno es ser parte de esta comunidad y de esta familia espiritual que es la iglesia Jesús es el camino. Qué bueno porque además Dios está entre nosotros. Eso es posible observarlo, es posible afirmarlo categóricamente, es posible experimentarlo, es posible verlo con ojos espirituales también, por supuesto, y aún para aquellos que no tienen visión espiritual, esto es, las personas que aún no han entregado su vida al Señor, esto también es manifiesto entre nosotros. Ellos mismos dan testimonio de ello, así que podemos tener absoluta certeza de que Dios está entre nosotros. Dios está entre nosotros siempre con un propósito. Esto es también revelar su presencia y manifestar su gloria y que el poder del Espíritu Santo esté obrando en nosotros y a través nuestro también. Eso es lo que estamos observando en todo este tiempo de manera más particular que en otros tiempos. La iglesia Jesús es el camino, nuestra iglesia está creciendo. La vida de mayor número de personas es tocada y es impactada por el Señor. crecemos espiritualmente por medio del discipulado, por la oración constante, por la alabanza y la adoración espirituales, por la fidelidad en los diezmos y ofrendas. Podemos notar que hay restauración en la vida de muchos, hay sanidades que alcanzan otros, hay milagros que Dios obra en favor de los suyos, hay salvación en aquellos que están pasando de muerte a vida espiritual y vida eterna, hay fortaleza que recibimos de parte de nuestro Dios, hay victoria que Él nos concede, llevándonos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús frente a toda cuestión o situación que se nos presente. Muchos pueden notar la bondad y la misericordia de Dios entre nosotros también. Una iglesia cuyos miembros, esta iglesia, es aquella cuyos miembros se comprometen en servir y en testificar. Miembros comprometidos, comprometidos con dar cumplimiento a la misión que Dios nos dejó a través de su servicio, esto es, responder a las necesidades específicas que la gente tiene. Estar a disposición para ser un canal y un instrumento de Dios para que Él pueda alcanzar a esas personas con esa necesidad y satisfacerlas para que su nombre sea glorificado y a Él le reconozcan en todo caso para llevarle gratitud. Es una iglesia entonces cuyos miembros se comprometen no solo en servir, sino en testificar, en dar testimonio, en hablar de este Dios y de este Cristo, de lo que Él hizo en la cruz en favor de todos y de cada uno. Entonces estamos comprometidos en hablar y presentar a Cristo a aquellos que no lo conocen en nuestros entornos personales y particulares y familiares y laborales. Así que estamos comprometidos los miembros de esta congregación en traer a cada vez más personas, no decirles a la iglesia, es traerles a esa presencia que se manifiesta toda vez que nos reunimos, que es la presencia de nuestro Dios. No necesitamos que la gente venga y conozca a la iglesia y diga, uy, qué lindo grupo, y ya está. No necesitamos que venga aquí, pero para conocer a Cristo como Salvador personal. Así que qué bueno que la iglesia está comprometida en eso también. Que su mayor prioridad es esta, que toda su energía, su visión pasa por allí. Que todos sus esfuerzos, todos sus aportes tienen que ver con esto de manera final. Así que qué bueno que todos vamos participando de ellos también. Y a medida que el Señor va agregando a aquellos que van siendo salvos, ellos también van siendo contagiados e inspirados por esta visión que Dios nos ha dado. Y también pueden notar el modelo de los miembros de esta iglesia en cuanto a compromiso y, por supuesto, dispuestos a imitarlo. Los que van viniendo traídos por el Señor pueden ver modelos en esta congregación de los miembros y los líderes en cuanto a su ocupación en el desarrollo de sus vidas espirituales personales, en el discipulado. Y entonces las personas son capaces de imitar ese ejemplo y ese buen modelo. Y así respecto a cada uno de los aspectos de la vida de la iglesia. Así que esta es una iglesia que está edificando muros espirituales en la comunidad. En la antigüedad se levantaban muros a cierta distancia de las ciudades como protección de los enemigos que querían venir a invadirla y saquearla y despojarla y matar, hurtar y destruir. Nosotros como iglesia estamos levantando muros en este barrio, en esta comunidad y aún más allá. Pero son muros espirituales, de protección del enemigo, de las personas, del diablo, de Satanás, y en muchos casos él está teniendo que huir y tiene que dejar sus lazos sobre las personas, y el poder del Espíritu Santo rompe toda obra del enemigo, deshace, trae a libertad a muchos, rompe cadenas y ataduras, así que podemos ver que eso está sucediendo también a nuestro alrededor. Es decir, la iglesia está realmente siendo sal y luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Cuando la iglesia crece, la iglesia avanza, la iglesia se extiende, se multiplica, entonces desata el enojo y la furia del enemigo. Naturalmente, el enemigo es enemigo y lo es mucho más cuando la iglesia del Señor, una iglesia como esta, la iglesia de Jesús es el camino, está en esta posición de humildad, de sujeción, de sometimiento al Señorío de Cristo, de obediencia, de vivir en santidad, para que la pueda usar como instrumento santo en la extensión del reino. Entonces, mucho más enemigo ante una iglesia que se comporta de esta manera. Los blancos predilectos del enemigo, que siempre estará buscando causar daño, abrir alguna brecha y tratar de hacer el mayor daño posible en una iglesia como esta que está creciendo y está glorificando a Dios. Él tiene blancos predilectos en los cuales va a tratar de llevar a cabo su obra de maldad para poder perjudicarnos, para poder hacernos distraer de este propósito que estamos cumpliendo, para hacernos debilitar espiritualmente, para que no seamos tan efectivos en la extensión del reino, para que no alcancemos a tantas personas o a mayor cantidad de personas con el Evangelio de Cristo y ministrándolas en el poder del Espíritu Santo. Déjeme compartir alguna de estas brechas y de estas áreas y blancos predilectos de Satanás, de nuestro enemigo. Uno de ellos tiene que ver con el noviazgo. Aquellos que están en noviazgo, atención, el enemigo busca causar daño en los vínculos y ya lo hace desde esos vínculos iniciales, vínculos afectivos, vínculos de noviazgo. Así que cuidado, debemos estar siendo cuidadosos, debemos estar prevenidos, ser precavidos, estar atentos, vigilar, ser sobrios y velar, dice la palabra. Así que debemos ser muy cuidadosos y tener sabiduría de lo alto y discernimiento del Espíritu para poder saber que no estamos teniendo lucha contra carne ni sangre, sino que se trata de algo que el enemigo está tratando de aprovechar para traer dificultades o para hacernos caer en pecado por medio de las tentaciones. Así que sus blancos predilectos son en principio los vínculos, vínculos de noviazgo, los vínculos matrimoniales. Debemos cuidar nuestros matrimonios, obviamente, sí, lo sabemos, pero seamos conscientes de esto y ya estemos poniendo también muros de protección espiritual alrededor de nuestros matrimonios, porque allí también las discusiones, pequeñas cositas que él va a tratar de aprovechar para encender grandes fuegos y destructivos y causar el mayor daño posible también. En la familia, los vínculos con los hijos. Él va a tratar de buscar como blanco también nuestros trabajos, o bueno, frente a cualquier circunstancia que nos pueda presentar para poner tropiezo. Él va a tratar de, buscar como blanco nuestra propia carnalidad. No dejamos de ser pecadores y él va a tratar de estar estimulándonos al pecado, estimulando nuestra carnalidad para hacernos caer, para que a través de la carnalidad, el orgullo y la soberbia, la vanagloria y tantas otras cosas también se pudieran generar dificultades entre nosotros, la envidia, y con eso va a tratar de atacar la comunión espiritual y el compañerismo del Espíritu Santo entre nosotros. Así que él va a tener como blanco predilecto esta comunión y la amistad que podemos tener unos con otros. Va a tratar de apuntar al ministerio que vos estás desarrollando para el Señor. Va a tratar de apuntar a tu vida espiritual y ver si es posible que vos debilites tu vida de oración personal. A ver si es posible que vos debilites el estudio de la palabra de Dios que conscientemente debes llevar diariamente. Él va a tratar de apuntar a la economía personal o familiar. Y va a tratar de enredarte con algunas cosas y algunas tentaciones para ver si entonces contraes deudas, cuotas y ya no alcanza o no sé qué. Te va a tratar de poner en aprietos o en dificultades. En definitiva, el enemigo busca generar brechas en la comunión unos con otros, malentendidos, enojos, impaciencia, señalar la incomodidad del carácter del otro. Sí, pero mira cómo es, y ese señor cambia a esta persona. Sí, me parece que por allí anda el enemigo. Las ofensas, más que nada el no saber resolver estos aspectos, el encerrarnos en nuestro enojo, o en nuestras posiciones, en nuestras posturas, casi como que después pasan a ser como trincheras, ¿no es cierto? Desde donde no podemos dar lugar al enemigo. tenemos que estar atentos, tenemos que saber reconocerlo, tenemos que saber que obviamente tampoco la lucha es entre hermanos o hermanas en Cristo, mucho menos todavía. Así que debemos aprender a preservar todos estos aspectos, siendo muy cuidadosos, abriendo nuestra vista espiritual, no siendo ingenuos en definitiva, que es lo que dice la palabra, ¿no es cierto?, sino lo contrario, ser sobrios, equilibrados, estar atentos, vigilantes, poder determinar por dónde el enemigo nos querrá atacar antes de que lo pueda hacer, de tal manera que después no lo tengamos que sufrir y rasgarnos las vestiduras por ello. Él va a tratar de apagar el entusiasmo y la pasión y el gozo que podemos estar viviendo en este tiempo por medio del desánimo, por medio del cansancio, por medio de nuevas actividades que te van a interesar pero así entonces se va drenando la energía en muchas cosas y a medida que uno más abarca, dice el dicho popular, menos aprieta, ¿verdad? Entonces como que toda nuestra energía se ve dispersa en tantas cosas que después no terminamos siendo efectivos casi en ninguna. Es una estrategia del enemigo. O atemorizándonos a algunos de nosotros por medio de la opresión o por medio de mentiras. A ver si él tiene espacio en mi mente para incorporar e infiltrar algún pensamiento que viene de él acerca de otro, de lo que me hizo otro, de por qué este hace así o asá. Él va a intentar manchar nuestra santidad por medio de fuertes tentaciones. Van a ser fuertes tentaciones. Por lo cual tenemos que estar preparados antes de entrar en ese proceso de tentación para poder resistirla efectivamente y rechazarla y sostener nuestra santidad y nuestra victoria. Él va a provocar enredos, reuniones familiares, compromisos, cosas para apartarnos del ministerio, del cumplimiento del ministerio, o del servir a otros, o de la asistencia a los cultos. Mire, no es la primera vez que alguien me comenta, no, pastor, usted sabe, yo quise venir y tenía toda la intención y me lo había propuesto, pero no, ¿me lo puede creer? Justo que estoy por salir para venir al culto, viene un vecino, vino un amigo, vino una pareja conocida, vino un familiar, y voy, ya me tenía que quedar y no sé qué, y el domingo anterior fue otra cosa, y el domingo anterior fue no sé qué pasó, y el domingo anterior una discusión entre los esposos en el matrimonio, y vio, el enemigo está por allí, intentando hacerte quedar a un costado y que no recibas bendición y que no seas de bendición. Hay que estar atentos. Él aprovecha pequeñas discusiones en el matrimonio para tratar de encender, como decíamos, fuegos impetuosos y destructivos. Sobre todo el enemigo acciona cuando estás en medio de pruebas. Todos pasamos por pruebas, todos tenemos tiempos de pruebas. Y esos son tiempos que particularmente el enemigo trata de venir a llevar a cabo su labor, porque sabe que en medio de las pruebas uno a veces está como más vulnerable, uno a veces es como que está más agotado, porque las pruebas pueden significar cargas, luchas, desgaste anímico, físico, espiritual, y entonces él sabe que pasamos por allí, entonces va a tratar de allí llevar a cabo su labor de maldad, sabe que estamos sobrecargados. Te doy el ejemplo, Job pasó por pruebas y en medio de esas duras pruebas todavía vino el enemigo a tratar de poner mayor tropiezo en él, a tal punto que a través de su esposa o de sus amigos le decían, vos pecaste, pero ¿para qué estás así? Maldecía a Dios y ya está, maldecía a tu Dios. Y no va a ser la primera vez que alguien se vea tentado a decir, ¿dónde está mi Dios ahora que lo necesito, que estoy con tanta lucha y prueba? La iglesia, nosotros debemos estar atentos, velando, prevenidos, conscientes, en guardia, mientras seguimos cumpliendo la misión. Dice así la palabra de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia nos está hablando esto acerca de que el enemigo viene al creyente, viene al cristiano, viene a la iglesia del Señor. Viene con intenciones de maldecir, de castigar, de dañar, de hurtar, de robar, de despojarte de la bendición o de parte de la bendición que Dios tiene para vos, que tiene para tu matrimonio, que tiene para tu noviazgo, que tiene respecto a tu santidad, a tu trabajo, todo lo que hemos hablado. Él va a venir a tratar de abrir brechas en la comunión, todo lo que hemos compartido. La Biblia está aclarando eso, dice que efectivamente Él va a estar al acecho. Por lo cual nos dice que podemos y debemos resistirle. Porque en la medida en que lo hacemos, con la perseverancia en que lo debemos hacer, con la constancia que lo debemos hacer, y en el poder y autoridad que Dios nos da, entonces dice que Él huye, no yo como hijo o hija de Dios, Él huye. Y yo quedo preservado por el poder de Dios y la mano de Dios que me guarda y me cuida. Entonces, nada puede hacer, no me puede tocar, no me puede robar, no me puede despojar, no puede hacer nada conmigo que yo no le permita hacer. Por lo cual no le debemos permitir, siendo negligentes, siendo descuidados, siendo débiles en la fe, siendo débiles espiritualmente, tengo que estar como corresponde a un hijo, una hija de Dios. Si así lo hago, ni me preocupa el enemigo solo para ver por dónde, por qué ventana, por qué resquicio se querrá meter, pero será muy fácil determinar eso y resistirlo una vez más para que él tenga que huir nuevamente. Pero no para que yo me lamente porque abrí puertas o abrí ventanas en mi vida para que él entonces sí se pueda meter y despojarme o robarme o quitarme o dañarme o lastimarme o herirme o lo que fuere. Otra versión dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Otra vez, ¿no es cierto? ¿Quién va en retirada? ¿Quién va en derrota? ¿Quién sale derrotado? El enemigo, porque ya fue derrotado y lo fue para siempre. Y aún otra hermosa versión, la Biblia, la palabra, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, que no tendrá más remedio que huir. Qué buena esta traducción, ¿no es cierto? Resistirlo porque no va a tener más remedio que huir. Insiste, pero tu vida está blindada por el poder del Espíritu Santo. Tu vida tiene un blindaje que es la mano de Dios que te está protegiendo, su misma presencia que está delante tuyo. Pero yo no puedo ser ingenuo ni vivir como si estuviera en el paraíso, ¿verdad? Al menos en el paraíso antes de la caída. Así que es interesante que entonces lo que la Biblia nos marca en este tiempo a nosotros como iglesia en el cual estamos creciendo, estamos disfrutando, estamos gozosos, estamos felices, estamos cumpliendo la misión, Dios está entre nosotros, se manifiesta, se revela, la vida de las personas está siendo cambiada, transformada, estamos creciendo, vamos avanzando todavía más, es estar atentos al enemigo porque él no se cruza nunca de brazos y él estará al acecho, en tu vida, en tu matrimonio, en el mío, en nuestra comunión, en cada uno de los aspectos que mencionamos. Está al acecho. Así que estemos preparados para reconocer sus maquinaciones, para rechazarlo, como dice la palabra, resistir con la fuerza que Dios nos da y la sabiduría que Dios nos da y reprenderlo en el nombre de Jesús. Esa es nuestra autoridad, la que se nos fue concedida para tener victoria toda vez que Él venga a querer causarnos algún daño. Este pasaje que acabamos de leer, escrito por el hermano de Jesús, Santiago, Jacobo, también conocido allí, dice algo antes de resistir al diablo para que huya de nosotros. Dice, someteos pues a Dios. La otra versión decía, obedezcan a Dios. Así que parece haber un prerequisito. mi vida espiritual debe estar en una condición tal que entonces cuando yo lo enfrento, lo confronto al enemigo, él huye de mí. Y esta condición es la condición de sujeción a Dios. Es de estar sometido a Él verdaderamente. Es estar buscando su voluntad y sus propósitos para yo llevarlos a la práctica. Es la de sujetarme a lo que Él indique. Es saber que Él gobierna y controla mi vida y no yo. Es que Él me lleva por donde Él desea llevarme y no que yo elijo mi propio camino para después decirle, Señor, vení y bendecime. Todo eso es muy distinto. Eso es lo que significa someteos pues a Dios. Someteos en santidad. Esto es oración. Esto es palabra de Dios en mi propia vida. De tal manera que aquellos que aún no conocieran la Biblia la pudieran leer en mí. Esto es alabanza y adoración. En espíritu y en verdad, como dice la Biblia. Esto es obediencia, esto es santidad. Entonces, se transforma también en autoridad. Ah, ahora sí tengo autoridad. Ahora tenés autoridad. No de cualquier manera. No es llevando una vida desequilibrada o débil en lo espiritual el pretender hacer uso de esta autoridad, mucho menos respecto al enemigo. Algunos ejemplos sencillos en la palabra del Señor que puedan ilustrar estos aspectos. Como usted sabe, Nehemías y el pueblo estaban haciendo una gran obra, la reconstrucción de los muros de la santa ciudad. Muchos estaban trabajando allí felices, con esfuerzo. ¿Cómo lo estamos haciendo aquí? Sirviendo al Señor. Pero también ellos, dice la Biblia, estaban atentos a los enemigos, preparados para responder a cualquier movimiento, maquinación o ataque, a tal punto que dice, con una mano trabajaban en la reconstrucción de los muros y con la otra estaban con su arma de defensa en la otra mano. Preparados, dispuestos. No. Ya en el Nuevo Testamento, en el ministerio del apóstol Pablo, cuando este comenzó a dar extensión al reino a través del pueblo gentil, a través del mundo gentil, bueno, allí dice en el libro de los Hechos que en una oportunidad, una mujer con espíritu de adivinación trató de infiltrarse entre el grupo de los seguidores de Jesús. De hecho, estaba también allí. Y se infiltró haciéndose pasar por seguidora de Cristo, diciendo, este es el Hijo de Dios Todopoderoso y alabando. Pero Pablo, que tenía discernimiento espiritual, pudo saber que esa mujer y lo que ella decía no venía de Dios, no era del Espíritu de Dios. Y la pudo reconocer como una mujer con espíritu de adivinación. Y la confrontó, como dice aquí la palabra, la resistió y la reprendió en el nombre de Jesús. Ejerció autoridad. Y el enemigo huye. Huye de tu vida cuando tu vida está en comunión con el Señor, en santa comunión con el Señor. Y vos con la autoridad que Él te dio, te parás frente al enemigo y le decís, ¡fuera! Fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mi matrimonio, fuera de mi trabajo. Fuera, no voy a ceder a esta tentación. Y él huye. Ahora, otra vez, atención. Pablo sirviendo al Señor. Una iglesia sirviendo al Señor. Pablo siendo instrumento con otros para predicar y que muchos fueran salvos. Y a través del poder del Espíritu Santo, que muchos fueran sanados y restaurados y levantados. Maravillas y milagros de Dios. Y la gente alabando a Dios, como nosotros. Y a Pablo le aconteció eso. El enemigo siempre está al acecho para ver de perjudicar el avance del pueblo y de la iglesia del Señor. Y lo va a estar haciendo entre nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado. cuidado con los que se infiltran, cuidado con los que podrían ser infiltrados o infiltradas entre nosotros. La Biblia ya habla en otras ocasiones de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban allí, pero no eran verdaderamente discípulos de Cristo. Cuidado, nuevamente, jóvenes, cuidado. Que se infiltre alguien, chico o chica, en el grupo que no es de Cristo, no va a ser de Cristo, que viene con otras intenciones, viene a tratar de dañar, viene a tratar de encantar el chico a algunas chicas o la chica a algunos chicos y trata de seducir. El enemigo sabe que tienen necesidades afectivas y todo eso, y que por las venas de ustedes, como en la mía, corre sangre, ¿no es cierto? Y cuando un chico ve a una chica, y está, eso está bien, lo que no está bien es no darnos cuenta. Hay que estar atentos. No hay que salir a cazar brujas y perseguir, no. Estar atentos. Pablo no lo hizo con todo el mundo que se acercaba, pero en ella descubrió por discernimiento espiritual que no era de Dios, ni venía de Dios, ni sus intenciones eran santas. Eso es lo que hay que hacer. Pero no solo con los jóvenes, los adultos también hay que tienen que tener cuidado. Los matrimonios, cuidado, se pueden infiltrar. Líderes, cuidado. Algo, alguien se puede infiltrar, nos engaña, nos miente. Y ya sabemos de dónde proviene el engaño y la mentira, ¿no es cierto? Tres áreas de sumo cuidado: sexualidad, dinero, poder. Cuidado, el enemigo, otra vez. Antes eran los blancos predilectos, estas son las áreas predilectas. Sexualidad, novios, cuidado. Jóvenes, cuidado. Matrimonios, cuidado. Adultos, cuidado. Líderes, cuidado. Pastor, cuidado con cualquiera de estos tres aspectos. Otros también, pero estos son fundamentales. Sexualidad, poder. Yo tengo que ser el líder acá. Ah, no, yo tengo que ser maestro allá. Ah, no, y yo tengo aspiraciones para él. Cuidado. Pablo fue perseguido por los idólatras de algunas de las ciudades en las cuales estuvo sirviendo y ministrando al Señor, teniendo que salir de esas ciudades o siendo encarcelado y azotado. Otra vez, no por cualquier persona, los idólatras, aquellos que vendían ídolos, a los cuales la gente compraba y adoraba, idólatras, oscuridad, tinieblas. Y toda vez que Pablo venía y en el nombre del Señor predicaba y la gente se comenzaba a convertir y abandonaba todo ello y entregaba los libros de magia, de brujería y los fetiches y los quemaban en las plazas, y obviamente que a esta gente le arruinaba el negocio, así que se levantaron contra él. Es una acción espiritual, es una acción demoníaca. Porque la iglesia estaba avanzando y siempre el enemigo se va a oponer. Él no va a decir gentilmente, como decía la gente, estos que trastornan el mundo también vinieron a esta ciudad. No, el enemigo decía, estos los voy a tratar de romper todos. Y por último, como ejemplo, Jesús mismo, cumpliendo una misión determinada, fue llevado al desierto al inicio de su ministerio para ser tentado por el enemigo. ¿Con qué propósito? Con el propósito que sabemos, desviarlo de esa misión, hacerlo tropezar. Y durante su ministerio también hubo otras ocasiones donde lo estuvo hostigando. Y aún en la misma crucifixión hubo una manifestación de poder demoníaco sobre Jesús, que obviamente venció. y expuso a esos poderes a vergüenza y a vituperio. Finalmente, esto es igual en nuestra vida personal y es igual en nuestra vida como iglesia. Dios quiere usarte, lo está haciendo. Dios quiere usarnos, lo está haciendo como instrumentos santos para la extensión de su reino como lo tenemos establecido. Obrar maravillas a través de ti. Revelar su gloria y su poder por medio de tu vida. Pero mientras eso acontece, el enemigo está al acecho. Él está tratando de impedirlo. Él está tratando de robarte y despojarte de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios tiene para tu casa, para tu hogar, para tu familia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo, no tendrá más remedio que huir. Qué sencillo que vos y yo tengamos nuestra vida muy afirmada en Dios, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Y eso se logra a través de la obediencia. Eso se logra a través de la obediencia que alcanza santidad de vida. No perfección, santidad de vida. Eso se traduce en discernimiento espiritual. Eso se traduce en sabiduría de lo alto. Eso se traduce en el ejercicio efectivo de la autoridad espiritual que Él nos ha dado. Eso se traduce en victoria ante todo ataque del enemigo. Ni por broma te voy a dejar tocar aquello que Dios me está concediendo. Ni por broma, ni distraído o distraída, te voy a dejar tomar de aquello que Dios me ha concedido como bendición para mi hogar o mi casa o mi familia. Ni por broma. Esto es santo. Así que tendrás que quedar fuera. Fuera. Fuera. Y aunque la batalla dure un tiempo, dice, por eso dice resistid. Esto habla de un lapso de tiempo, ¿no es cierto? No instantáneo. Puede durar un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas, tres semanas. Él va a intentar, intentar, intentar. Debemos ser más perseverantes que el enemigo. Entonces, finalmente, baja sus brazos y se retira derrotado y vencido una vez más. Que tu vida siga estando bajo la plena bendición de Dios, que tu vida siga estando llevada por Cristo de triunfo en triunfo, que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, ninguno de los que estamos aquí en esta comunidad, tengamos que sufrir despojo, pérdida, dolor, porque no fuimos capaces de darnos cuenta que estaba allí. Mientras tanto, sigamos disfrutando con gozo, con alegría, con felicidad, con entusiasmo, con pasión de servir al Señor, de cumplir la misión que nos ha encomendado, de seguir experimentando en mayor escala y magnitud lo que estamos experimentando, un interesante crecimiento, y porque sabemos que eso glorifica a nuestro Dios. Sabemos que eso lleva el aplauso al Señor, pero eso trae gozo a nuestra vida. Dice, Señor, gracias, qué privilegio poder verte entre nosotros, qué privilegio poder ver vidas que son cambiadas y transformadas, qué privilegio ver niños felices y guardados, qué privilegio poder ver matrimonios que son restaurados, rescatados, qué privilegio. Y gracias, ¿qué otra cosa le vamos a decir? El Señor lo hace a través tuyo también, así que guardemos nuestra vida en santidad y en obediencia y haciendo ejercicio de la autoridad que Dios nos ha concedido. Permítame orar para finalizar en esta tarde y luego sí compartir un tiempo de oración unos por otros para bendecirnos unos a otros. Ahora también en la necesidad particular que puedas tener en este día o en este tiempo. Habrá alguien que orará por ti también, alguien que va a interceder por ti, que va a ir al trono de la gracia de Dios para pedirle que de su misericordia, amor, gracia y poder se manifieste en tu vida, se manifieste en su vida. Y nuestro Dios siempre está atento a esas oraciones, no para anotarlas por allí en algún lugar, sino para responderlas inmediatamente. Querido Dios, te damos gracias por este día, por este encuentro. Señor, gracias por poder venir a tu presencia, gracias por poder hallarte, gracias Señor por poder ser ministrados por ti en cada momento de nuestra vida, en cada momento de la vida de la iglesia. Señor, gracias por traernos palabra, por traernos aliento, Señor, por enseñarnos a vivir esta vida en victoria. Señor, gracias por recordarnos que el enemigo no tiene arte ni parte en nuestra vida ni en las cosas tuyas en las cuales servimos y testificamos. Señor, una vez más, nos sujetamos a tu señorío. Eres tú el que reina por los siglos de los siglos. Eres tú el que está sentado en el trono. Eres tú el que gobierna desde los cielos todo el universo, toda la creación. Señor, nosotros nos sujetamos a ese señorío, a esa autoridad. Lo hacemos con toda humildad, pero también en obediencia, Señor, obediencia que conduce a la santidad de vida, obediencia que conduce al servicio, obediencia que conduce al dar testimonio a otros, así como tu iglesia lo está haciendo en este tiempo. Y gracias porque por sobre ello vos te revelás y revelas tu gloria y revelas tu presencia y tu poder y esa soberanía que tenés. Y porque en ello vemos que el enemigo no tiene posibilidad, ni capacidad, ni poder para vencerte nunca. Señor, él ya sabe que está derrotado. Queremos vivir esa victoria que Cristo obró en la cruz a favor nuestro. Así que, Señor, sostenenos, ayúdanos, concédenos sabiduría de lo alto. Danos discernimiento, Señor. Queremos asumir la responsabilidad que nos cabe en estos aspectos también. Señor, que tu mano poderosa guarde cada familia, guarde cada hogar. Tu mano poderosa, Señor, cubra cada matrimonio. Y en aquellos casos donde hay dificultades o problemas, Señor, restaura los vínculos. Señor, que cese la contienda, que comience a reinar tu paz. Señor, que las cosas sean cambiadas, las vidas, los corazones sean transformados, Señor. Oh, Padre, los hijos, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los ponemos bajo la protección de tu mano poderosa. Señor, allí estarán a salvo siempre y estarán guardados de todo mal. Nosotros lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Señor, que tú guardes nuestros ministerios, aquello que hacemos en tu nombre, Señor, aquello que nos has encomendado, Señor, guárdanos de caer en tentaciones, en tropiezos, Señor, dando lugar al enemigo en nuestra vida o en nuestros vínculos. Bendito sea tu nombre, Señor, y gracias. Te levantamos bien en alto, Señor, levantamos bien en alto tu nombre. Vos sos nuestra bandera, Señor, nosotros somos tuyos, somos tu pueblo. Y, Señor, reinaremos por siempre y siempre con Jesucristo, allí en la eternidad y en los cielos. Glorifícate, Señor, en cada uno, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.